fue originalmente propuesto por el presidente republicano George Bush. No el Bush que actualmente pretende desgobernarnos cual gendarme mundial. No el Bush de hoy, sino precisamente su papá, el que después de Reagan fundó un tiempo conservador para América Latina. El Tratado de Libre Comercio, el ALCA, se convirtió en un elemento clave de la política de intercambio comercial del presidente demócrata Bill Clinton. El ALCA extendería el Tratado de Libre Comercio de 1994 entre los Estados Unidos, Canadá y México al resto del continente americano para el año 2005. El tratado se propone como objetivo que a partir del año 2015 se implementen reducciones arancelarias para permitir la libre circulación de las mercancías, pero no de las personas. Yeah, that's pretty good. That's Spanish? That's not Spanish, that was English. No, that's Spanish. Las niñas. Recuerdan que otras niñas, mexicanas ellas, les contaron que cuando se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio, el primero de enero de 1994, otra voz se puso en movimiento a contramano de la corriente neoliberal. Fue la voz de los zapatistas. El primer no al ALCA, el primer ya basta de este tiempo histórico, lo dieron los indígenas de Chiapas en la madrugada del año 94. Vos no escuchas lo que habla mi voz, lo que habla mi selva, lo que habla mi Dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no aprendes nada de mi historia, ni tienes memoria, eres incapaz. Vos no aprendes llorar por la sangre, llorar por el hambre, llorar por demás. En su primera declaración de la selva lacandona, con la que abrieron fuego contra la recolonización capitalista, decían los zapatistas: hoy decimos basta. Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero. Son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor. Son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968. Son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Vos no sientes lo que es mi país, lo que es mi raíz, lo que es mi ilusión. Vos no sientes qué pasa en mi alma, que no tiene calma en su corazón. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sufres lo que es el amor, lo que es el dolor, lo que es el infierno. Vos no sufres lo que es un malvado, lo que es un soldado, lo que es el gobierno. Vos que quieres matarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Pueblo de México, finalizaba la primera declaración de la selva lacandona. Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última, pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida, no declarada, contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida, apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.